la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis politoxicómano, crisis politoxicómano, crisis politoxicómano, crisis politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Hey, pues continúas aquí en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Y después del reggae con Tunfitun, pues novedades decadentes. Hoy vamos a tener un programa sobrio, pero escacharrante. Pues es otro miércoles aquí, que es lo que toca, que son tiempos complicados y el comité va muy de culo, sin parar y sin respiro, pero sin que se note mucho. Pues eso, que somos un programa de recoloque, tú no programa, programa en construcción, disléxico pero innecesario, hablamos mal, no se entienden los nombres de los grupos, una edición de mierda, vamos, lo de siempre. Que tendremos sección mini vintage y el próximo programa tendremos el segmento se de un lugar. Hoy no va a poder ser. Que por el momento las repeticiones del programa siguen siendo a las mismas horas, 4:30 de la mañana los martes y a las 11 los viernes. Que tenemos correo, Facebook y Twitter y podcast en la página de Radio Topo, www.radiotopo.org, donde también nos podéis oír en streaming y no solo en FM, para todo el planeta en streaming. Y que os podéis hacer socios, socias y socias de esta pequeñita emisora pero autogestionada que es Radio Topo. Y eso, que estamos aquí en el 101.8 de la FM, un dial para ir de propio. Y que como todos los novedades decadentes, pues vamos a empezar con el grupo que acabamos el programa pasado. Grupo del Estado, por supuesto. Y fueron los Illinois desde Cataluña, desde Gerona, y nos vamos con su último trabajo y este tema que se llama No. Pues para empezar el novedades decadentes, No. se sepa más. Nada, que estoy harto de decirlo otra vez. Me he tropezado con otro racista. Ala, ya le he dado una caricia. Pero vamos, güey. ¿Cuántas veces voy a decir que estamos en el siglo XXI? Que ya el racismo no se lleva. Que habéis quedado los tiempos los sitios. Que somos todos iguales. Negros, gitanos, chinos, moros. ¡Somos todos iguales! ¡Ya no hay racismo! ¡Tanto racismo! ¡Hay que mirar a la persona de cada uno! ¡Como es cada persona! Pero bueno, ¿qué os pasa? ¡Tanto racismo! Es que yo no lo entiendo. Que eso ya no debería de existir. Pero que nada, que seguir. Pues nada, racista que me encuentre, caricia que le doy. ¡Ya está! ¡Y venga con alegría! ¡Boom! Pues venga, empezamos con alegría. Y esto es Displeasure, con su trabajo Vortex Toxic, que ha salido este diciembre de 2022. Seguimos con algo del mes pasado. Y esto es Player Prostitution. We'll be right back. Y después de Prior Prostitution con estas reminiscencias black metaleras, pues seguimos con otro grupo que pusimos hace poquito, pero que ha sacado trabajo nuevo. Son los Spore de Ritmo Virginia y acaban de sacar esto en este mes. Seguimos en Estados Unidos, pero nos vamos a California con el nuevo trabajo de Discovery. Seguimos con más cosas nuevas aquí en Novedades Decadentes. Programa oscuro, pero de enero. Y esto es Gaffer, con Death and Beat. como siempre, casi a mitad de programa, pues sección mini vintage. Y teníamos preparado otra cosa para la sección mini vintage, pero las circunstancias son las que son y se ha muerto el cantante de los Specials y vamos a poner a los Specials. Pues eso, los Specials, un grupo mítico, miticazo de la Chutón, de finales de los 70, principios de los 80, y eso, que se ha ido su cantante Terry Hall. Así que nos vamos a poner el Monkey Man de los Specials, aquí en la sección mini vintage de Novedades Decadentes. Y después de la sección mini vintage, que ya daba un poco pena tener que poner grupos así porque fallece alguno de sus miembros, pues continuamos con la no sección de reediciones. Y en este caso nos vamos con New Day Rising y con sus Memorias de Cinismo. Bueno, pues eso, New Day Rising, de la explosión esta del Omocore, de finales de los 90. Y bueno, pues que se cumplen 25 años del disco y lo han reeditado. We'll be right back. por si no habíamos tenido un poco de reediciones, pues vamos con otra que salió en 2013 y la reeditan ahora en este octubre de 2022 o el pasado octubre de 2022, y Exposición Paralel con Neos Blancs. Je m'achète des diplômes, une fleur, une tête de voyou, un brassard de trois couleurs, un revolver chargé six coups, des aiguilles, un flacon, une charge de psychotrope, quelques imaginomables et une conscience sans reproche. Je me révolte, je torture la plaisanterie est trop dure. Sur un écran, je suicide, ma violence est la plus sûre. Livre mort, trois pieds sur terre, c'est toujours le même refrain. Je vais tirer dans le tas, on parlera de moi demain. Je suis un homme moderne. Je suis un homme moderne. Je suis un homme moderne. Je suis un homme moderne. Posición para Tell, pues continuamos con algo nuevo de este mes, y esto es Castle con un título homónimo. We'll be right back. Venga, y seguimos con más aquí en Novedades Decadentes. Programa oscuro pero verbenero. Aquí en el 101.8 de la FM. Radio Topo, un dial para ir de propio. Y esto que suena ya es Plague Pits desde Suiza. Con este trabajo de este mes, Poetry from the Future. Esto es DJ Count Oil Cut, con un trabajo de este mismo mes, muy raro, y esto se llama Welcome to the Dungeon House. It's the oldest remedy in the world. It's only for the best. Consideramos que el momento es muy bueno para invertir en vivienda y también lo es para invertir a crédito. Exacto. ¿Y qué tipo de crédito? A tipo fijo, por supuesto. Por lo tanto, y invertir en vivienda a tipo fijo hoy es... ¿Qué pueden hacer? ¿Subir o bajar? ya solo nos queda subir, por supuesto. Exacto. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida. Venga, pues después de la música esa de cuando se acaba la fiesta, pues volvemos a la senda de la rutina. Y esto es Pepper Pep Pepper con su nuevo trabajo de Clean de este diciembre. A moving train of steel gray, leaving the stop, it pulls away. I won't be back, never again. The night is gone, and we live in the day. A gasp of breath, blocked airways. This faded image, archived x-rays. I won't be back, never again. The night is gone, and we live in the day. Vamos con más. Y esto es un compartido entre Cosworth y Kanekuro, que se llama Tamarind y ha salido este mes, y ponemos a Cosworth. Just never been abused. Pues nos vamos a Estambul. Hasta Turquía con Altan. Y este es su trabajo de diciembre de este año, que se llama Dongu. Ya estamos en la recta final y ya vamos acabando este Novedades Decadentes de hoy, y esto se llama Cell Improvement y viene de California, y esto es su trabajo visible de Mice, que salió en octubre de este año. Self-improvement. I can change. Self-improvement. I can change. I need to hear this. I want to evolve. The road is a human. God is a human. Be my best self. Don't hold back. I wanna be my best self. Don't hold back. I wanna be my best self. I can take it. I'm not that fragile. I can take it. I'm not that fragile. Venga, y vamos con más. Esto que suena son ISS. Y como siempre, los ISS, temazos y canciones que no. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto de y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida. Exacto. Y venga, vamos a acabar. O casi. Y un poquito de fiesta con Dina Summers y Dominator. Señalar a los fachas con toga. Exacto. Y ahora sí que acabamos de verdad. Esto ha sido Novedades Decadentes de hoy. Programa oscuro pero verbenero. Aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Que si lo deseáis, pues nos podemos escuchar el miércoles que viene. O en las repeticiones en el streaming o el podcast donde sea. Y que nos despedimos como siempre con Grupo del Estado, editado por Discos Enfermo. Y esto fue el disco de Gaite, desde Euskadi. Y esto se llama Ciudad. Y un beso y nos oímos. ¡Destruya todo! ciudad, a la grandiosidad.